sin igual está. Venga, demuestra. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula? Venga, demuestra. Hip hop está en tu área. Venga, demuestra. Oye, dime, ¿cuál es la fórmula secreta? Ya que parece que no te alivias con mi receta. Dime si peta o no peta, dime si parte. Dime quién ya reparte, rima si vuelve a cautivarte. Debo hacerlo original, con voz peculiar. Debo hacerlo como el yankee de ese marginal barrio. ¿Cómo lo haremos para dejar de hacer bolos para cuatro gatos y empezar a llenar estadios hoy? ¿De dónde sacaré el estilo? Fijándome, observando, al fin y al cabo, entrando con sigilo. Esperando el momento exacto para no cagarla. Cuidar mis letras, mejorarlas y a machacarlas. Voy, siento que estoy preparado. MCs de mucho poco nombre, el nuestro sigue soterrado. Pero ahora cúbrete bien, échate a un lado. Parece que el hip hop a tu ciudad ha llegado. Hip hop está en tu área. Hip hop está en tu área. Una lengua más monosilábica y la nuestra menos mágica para cantar rap. Sé que nacen los llamados unidos, estados separados, los elementos aquí no integrados. Vamos, la calle nunca será nuestra si no estamos en ella, machacando noche y día. Venga, quien demuestra lo que por la boca tan fácilmente expulsan. Algunos no se atreven, se dedican a buscar excusas. Que si el mal tiempo, que si hace mucho tiempo, que mira, no tengo tiempo, que si lo hago pa' matar el tiempo. Me da la risa y hacen una tempestad de brisas. El verdadero juego está bajo el suelo que pisas. Puede que tarden, pero espero poder ver sonrisas en caras de los que lo merecen. Poco a poco me parece poder ver cómo la ignorancia decrece. El peso cae que traes, mi hip hop prevalece. Hip hop está en tu área. Venga, demuestra. Hip hop está en tu área. Venga, demuestra. Hip hop está en tu área. Venga, demuestra. Hip hop está en tu área. Te preocupas de las maneras y no ves el resultado. Como mis pareados, mi música ha mejorado. Sigo trabajando con pocos medios, pero suficientes. El 90% del trabajo está en mi mente. Me da igual si la estructura es normal. Te sorprendo porque no intento hacerlo original. Si sale, pues sale. Y si me salgo, pues vacilo. Yo a lo mío, tú a lo tuyo. Mírame de lejos y tranquilo. Lo que me gusta y no hay vuelta de hoja. No voy investigando a ver si algo el tema destroza. Encuentro que es una actitud que hace perder la esencia. Pero ya se sabe, tendremos que tener paciencia. Hip hop está en tu área. Venga, demuestra. Hip hop.